¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Y 2 de la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Maripen Yang en la Dirección General de Gestión Comunicacional, liderando la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, Beatriz Caripa, Lisde Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM. Las amigas, no, la amiga Paola Giné Pertús en la asistencia de producción, y hoy está capitaneando el programa Adrián Peña. Relu Cardoso está en la casa. Un saludo para Relu. Frente a los micrófonos, los niños, Angelín y Sebastián Escalante, y quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. Seguimos dedicándonos el mes de julio a los niños. Hoy indagaremos en las monedas de nuestra historia en el marco de la obra de teatro infantil Diego, arquitectura de un tesoro, escrita por Teresa Quiles, ya que Diego es un fantasma de 1689 y su trama gira en torno a un tesoro. Teresa, eso fue por una charla que llamó Viva la numismática en el Museo de Arquitectura Juan Pedro Posani. Eso fue una actividad paralela de esta obra, ¿cierto? Así es, mi Sebas, porque hoy dedicaremos el programa a las actividades paralelas de los eventos y exposiciones, algo que definitivamente nutre y brinda fuerza al objetivo principal de estos espacios. Para ello estaremos hablando con Gerardo Cerrada, experto en numismática del Banco Central de Venezuela. Él nos explicará muchas cosas en un pase telefónico. El aporte de Gerardo es valiosísimo para conocer una parte fundamental de nuestra historia y para sembrar sentido identitario tan necesario en el robustecimiento de nuestro gentilicio. Y como decías tú, Sebas, él dictó una charla en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Posani que se llamó Viva la numismática, y tiene muchísimo que ver con la obra de teatro de mi autoría, Diego, arquitectura de un tesoro, porque él es un fantasma de 1689, y casualmente todo gira en torno a un tesoro, como tú lo dijiste. Igualmente, en los micrófonos estará compartiendo su experiencia pedagógica José Antonio Dávila. Él es especialista en los departamentos de educación de los museos. Escucharemos audio sobre la importancia de estas acciones colaterales, de las actividades paralelas, de Gustavo León, performancista, docente en medios mixtos y coordinador conjuntamente con Ingrid Ruiz de la agrupación Cinco Umbrales. También escucharemos audios de Franklin Peroso, investigador, curador y crítico de arte, y de Cristian Caicedo, ilustrador y fotógrafo. Dere Castellano, que es un superactor en potencia, que por cierto hace como 4 días cumplió años, y él hizo un performance bellísimo en el marco de la exposición La Luz de Reverón en manos de los niños en la GAN en el 2019. También fue el primer Carlos Vicente en la obra de teatro infantil Diego, arquitectura un tesoro, que no se pudo dar por la pandemia. Ahora le toca ser de Alejandro, el papá de Carlos Vicente. Y Sebastián, tú también, Sebastián Escalante, el único venezolano que tiene un dibujo en un libro de J.K. Rowling, la famosísima escritora británica, autora de Harry Potter. Ellos nos van a estar contando sus experiencias. Derek, con este performance que les dije, de Reverón, La Luz de Reverón en manos de los niños, y Sebastián Escalante con un video que está realizando para la exposición Caminarte, transfiguración ecológica del artista Carlos Servando García en el MAU. Bienvenidos a todos, mis campeones, saluden. Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Escalante. Antes de empezar a conversar, nos toca de Víctor Grilla y Coqui Cantillo. Hace rato que tú y yo andamos dando vuelta y vuelta, caminando sin dirección, fingiendo que no pasa nada. Pero la mirada no dice mentira, esconde la mano después que flecha me tira. Sé que en el fondo, no tan al fondo, quieres que tus noches sean mías. Déjame probar ese saborcito de tu boca. Hace rato nos toca. Caminando sin dirección, fingiendo que no pasa nada. Déjame probar ese saborcito de tu boca. Hace rato nos toca. Hey, déjate llevar, quítate la pena como ropa. Hace rato nos toca. Dímelo, Juan Di. Coordinador de la agrupación Cinco Umbrales nos brinda el siguiente mensaje. Buenos días, mi nombre es Gustavo León. Bueno, yo soy artista plástico, especialista en el área de performance en los medios mixtos. Coordinador de una agrupación llamada Cinco Umbrales, junto a la también artista y artista de performance Ingrid Ruiz. Y vamos a estar realizando en el Museo Alejandro Otero una actividad paralela a la exposición Caminarte, Transfiguración Ecológica, de Carlos Servando, ¿sí?, que se realiza en el Museo Alejandro Otero, un homenaje a Antonieta Sosa, un encuentro de performance, homenaje a Antonieta Sosa, el viernes 12 de agosto. Y esa actividad paralela es muy importante porque precisamente, ¿no?, la importancia de las actividades paralelas en las exposiciones de artes plásticas es la vida que le dan a esos espacios, ¿no? Usualmente esos espacios donde el artista tiene un diálogo silencioso, contemplativo, con el espectador, estas actividades paralelas entonces fomentan otra lectura del arte, que es la lectura social, es decir, la lectura relacional. El arte contemporáneo hace que cuando la gente se una, entonces permite el comentar la obra, permite el compartir sobre la obra, el discutir la obra. Esa situación que se genera en torno a la obra de arte contemporánea es algo que tiene una contribución importante a la cultura desde el aspecto social del arte, que es algo que es bastante novedoso y vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Cómo el arte puede ser un elemento transformador de la sociedad. en el sentido positivo, en el sentido del amor, porque estamos hablando de la creatividad y no del odio o del conflicto, ¿no? Entonces, estas actividades paralelas refuerzan precisamente porque llaman, convocan, por ejemplo, un evento de performance, convocan público, ¿eh?, que está entra en movimiento, en vida con la obra del artista, y no solo esa situación contemplativa pues a la que estamos acostumbrados. Así que ese homenaje a Antonieta Sosa es el viernes 12 de agosto en el Museo Alejandro Otero. Y por otro lado, también vamos a estar en septiembre, gracias a nuestra querida amiga Teresa Quiles, que nos convocó a una muestra que ella también está realizando en el marco de la obra de teatro infantil Diego, Arquitectura de un Tesoro. Vamos a estar Ingrid y yo desde Cinco Umbrales haciendo una pequeña charla de performance, ¿okay?, a un grupo de alumnos del Complejo Educativo José Ignacio Cabruja, donde vamos a estar compartiendo con ellos entonces nuestra experiencia en museo, nuestra experiencia con estas actividades paralelas, nuestras experiencias con el performance y con esos procesos, ¿verdad?, de transformación sociales, pues, que ocurren desde el arte contemporáneo. Muchas gracias, Gustavo, por tu participación. Saludos para Ingrid. Me encanta de verdad que sea en homenaje a Antonieta Sosa, Premio Nacional de Artes Plásticas, año 2000, el performance que van a hacer. Vale decir que Antonieta tiene una larga trayectoria en las artes visuales. Es una figura fundamental dentro del performance en nuestro país. Por allí he llegado a leer que ella es una de las pioneras, pero creo que uno de los pioneros dentro de esta es Armando Reverón. Bueno, podemos decir de muchos artistas: Carlos Contramaestre, Alberto Brand, Pascual Navarro, y en la década de los 70 y 80, María Luisa González, Jennifer Hassman, Pedro Terán, Alfred Benemoser, Claudio Perna, Diego Barbosa, Ángel Vivas Arias, Héctor Formayor, entre otros. Gustavo hablaba de esta lectura social relacionada, y esto ocurre con las actividades paralelas, no solo cuando se trata del arte contemporáneo, sino en todas las disciplinas, bien sean del arte o de otro campo. Por ejemplo, en torno a una muestra de Arturo Michelena se pueden ofrecer charlas sobre el arte en el siglo XIX, en una muestra de transporte se pueden ofrecer encuentros y conferencias sobre algún tipo de vehículo, inclusive exhibiciones de paseo. ¿Ustedes las han visto, no, Seba? Sí. Y he visto a Angelín, que estás calladita porque antes te tocaba hablar y no hablaste. Tuve que decir yo, mi corazón. Está bien. Ella estaba esperando a Adrián que le diera la seña. Adrián, mira, entonces también una muestra de paleontología, por ejemplo, se pueden dar conferencias sobre los fósiles, los yacimientos. O sea que las actividades paralelas van mucho más allá de enmarcarla solamente en el arte. Por ejemplo, uno de los temas que nos ocupa hoy, que es la obra de teatro de Arquitectura de un Tesoro, de mi autoría, que estaré presentando en el Museo de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, tendrá varias acciones colaterales que la alimentarán. Y aunque todas son muy importantes, digamos que la actividad paralela central es la charla de Gerardo Serrada, especialista en numismática del Banco Central de Venezuela. Esta charla la ofreció y la va a repetir en septiembre a los alumnos que mencionaba Gustavo León, los del Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas. Yo estoy trabajando con ellos. Ustedes dirán por qué. Ya lo dijo Sebastián, porque la obra se trata de un fantasma de 1689 y todo gira en torno a un tesoro. Entonces es importantísimo resaltar el conocimiento de todas estas monedas, que ya las menciona Gerardo, porque inclusive, Adrián, estamos allí se menciona hasta la quiripa, que era una unidad de cambio que utilizaban nuestros indígenas, eran como un caracol, como una concha marina. Se habla de la macuquina, se habla de los reales, etcétera. Entonces es muy importante por eso la participación de Gerardo. No sé si lo tenemos ya en línea. Lo tenemos ya en línea. Gerardo, es tu turno. A tu juicio, ¿cuál es la importancia de divulgarle el conocimiento numismático a nuestros niños? Yo, por ejemplo, me quedé realmente sorprendida cuando les conté la sinopsis de la obra de teatro a los niños y casi al unísono todos me decían que no habían escuchado sobre estas monedas y tal vez uno que otro me decía que conocían la morocota y el pachán. Adelante, ¿cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Hola, Teresa, gusto en saludarte. Un afectuoso saludo a todos los oyentes y las oyentes de Alba Caracas. Un placer estar en tu prestigioso programa y atento pues a todas las preguntas que me quieras hacer, Teresa. Ajá, te estaba diciendo que cuál es la importancia para los niños de divulgar estos conocimientos de nuestra numismática. Mira, no solo para los niños, Teresa, para todos los venezolanos es muy importante saber la historia monetaria de Venezuela. Enrique Bernal Núñez, que fue un historiador venezolano, dijo una vez que un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que está condenado a repetir los errores. Puesto que es importante entonces para todo venezolano conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y en eso, la numismática, que es el estudio de las monedas y los billetes, es una ventana muy hermosa para conocer nuestra historia. Conociendo nuestras monedas y su desarrollo y evolución en el país, podemos conocer fácilmente también todo lo que pasó en la historia de Venezuela. Por eso yo estoy ganado a enseñar a los niños numismática, porque esos son niños que después van a amar la historia de Venezuela. Qué interesante. Sabes que tenemos niños en el estudio. Hay uno de ellos que te quiere. Ajá, Sebastián Escalante es uno que te quiere hacer una pregunta. ¿Cuál sería? ¿Qué quieres saber? ¿Cuál sería el reto al hablar de numismática a los niños? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los más consentidos, tanto en encuentros como en el Museo de Numismática del Banco Central de Venezuela? Muy interesante tu pregunta, Sebastián. Qué gran pregunta acaba de hacer. Mira, desde los tiempos ancestrales, al ser humano siempre le ha gustado que le hablen de dinero. Jesús de Nazaret, cuando predicaba, él siempre ponía de ejemplo monedas, porque en esos tiempos donde no había electricidad, no había mucho menos micrófonos, ni altavoces, ni cornetas, no, era muy difícil que 5.000 personas al aire libre escucharan todo lo que decía Jesús. ¿Qué hacía Jesús entonces? Para que todo el mundo estuviera calladito y atento, le hablaba de cosas que la gente conocía y le interesaba. En eso era el dinero. Por eso muchas de las parábolas de Jesús siempre está presente una moneda como protagonista. Y es que al ser humano siempre le ha gustado que le hablen de eso, de dinero y de cómo nació y evolucionó las monedas en el mundo. Mi experiencia en el Museo Numismático del Banco Central de Venezuela, cada vez que los niños van y visitan el salón, es que se quedan apasionados por lo feas, hermosas, brillantes, doradas o plateadas de muchas de las monedas que están exhibidas. Cuando me preguntan la historia de esa belleza o esa fealdad que esté allí exhibida, yo aprovecho y le cuento sobre la vida de Simón Bolívar, Rafael Urdaneta, Antonio José de Sucre, José Antonio Páez y tantos héroes que ayudaron a forjar la historia de nuestro país. Y aún mucho antes, como lo dijo Teresa en su introducción, antes de que llegaran los europeos a estas tierras, nuestros aborígenes usaban monedas, no como la conocemos hoy. Una era la tulipa, que eran unos caracolitos, unas conchitas de mar, que no solo aquí se usaban, sino también en el África. En el África se llamaba caudí. Y fíjate que el nombre científico de este caracolito es Cipraea moneta, porque en muchas partes del mundo ese caracolito era usado como moneda. Entonces los científicos lo llamaron de esa manera. Y nuestros indígenas usaban esos caracolitos quiripa como intercambio. Dice un historiador llamado Pedro Gracel que el nombre churupo, que en venezolano usa mucho, no tengo churupos, tú me debes unos churupos, bueno, bien, de ese caracolito que usaban nuestros aborígenes, llamado quiripa. Entonces imagínate todo lo que un niño puede aprender desde el enfoque de la numismática, que mi experiencia pedagógica en el Banco Central de Venezuela me dice que cuando ya son adolescentes o jóvenes, siempre van a estudiar historia desde el enfoque de la numismática. Gracias, Gerardo. Mira, tú te puedes quedar al teléfono, ¿verdad? Por supuesto. Porque tenemos que seguir hablando contigo, pero ahora nos tenemos que ir al corte y luego regresamos. Para irnos al corte, nos vamos a ir con un tema de Ali que yo no conocía, que se llama Blanquísima Paloma. Lo cantó el Camilo I, su nieto sobrino. Lo cantó casualmente en el evento donde tú estuviste, Gerardo. ¿Te acuerdas? Ajá. Bueno, a mí me conectó demasiado. Me recordó a mi mamá y me recordó a mi enamorado, de paso, que está en España. Nos vamos con Ali y Blanquísima Paloma. Échale. Bienvenida mi alma, bienvenida mi costa. Bendita sea tu ser que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida, te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca. Blanquísima gaviota del mar y el cielo, para verte más blanca, blanquísima gaviota,

Y cuando estamos en el museo, a los niños les llama la atención una macuquina que se hizo en Caracas, por allá por 1818. Como los venezolanos no éramos expertos en hacer monedas, cometíamos muchos errores. Uno de ellos es que cuando se hizo esa moneda, en vez de poner Caracas, salió en la moneda Carcas. Y la gente, me imagino que no se dieron cuenta, y la sacaron al público. Y el público se burlaba mucho diciendo, ahora no vivimos en Caracas, ahora vivimos en Carcas. Esas monedas, llamadas morilleras, porque las mandó a hacer un militar español llamado Pablo Morillo, son muy valiosas y muy buscadas por los coleccionistas por ese error de Carcas. Posteriormente, ya nos pusimos más pilas en eso de hacer monedas, y entonces sí salía la moneda diciendo Caracas. Esas monedas para mí son de mucha importancia, y cuando los niños van y leen que en esa moneda dice Carcas, dicen, ¿y qué quiere decir Carcas? ¿Será un carcarazón o un caparazón? Y les he hecho el cuento de cómo no sabíamos hacer moneda, y eso les fascina mucho a los niños cuando conocen a través de la numismática que hubo un periodo en Venezuela que se hacían macuquinas mandada a hacer por Pablo Morillo, y que el venezolano la llamó morillera. ¿Qué te pareció la historia? Buenísima. Mira, sobre eso que estás contando, quisiera que me aclararas varias cosas. Fíjate, dime si tengo o no tengo razón, porque tú eres aquí el experto. La macuquina vino siendo la primera moneda de que teníamos nosotros en América, porque antes habían reales, habían coronas, habían otras monedas que eran de España, y la macuquina circuló exclusivamente en América, ¿cierto? Eso es correcto, Teresa. Exacto. Entonces, cuando los europeos llegaron a nuestras tierras, por ejemplo, la tripulación que acompañó a Cristóbal Colón, ellos traían monedas que usaban allá en España, como los ducados, los excelentes, los castellanos, los reales. Entonces, cuando le empezaron a pagar a nuestros aborígenes con esa moneda, pues nuestros aborígenes no estaban acostumbrados a la moneda de esta forma, y ellos la vieron tan doraditas, tan plateaditas, que la usaron como adornos. Entonces no funciona esa pieza como moneda de intercambio. Entonces se usó lo que llamaba moneda de tierra, que era el trueque, lo que producían. Yo te doy este cuchillo y tú me das lo que estás sembrando, el maíz, el jojoto, o la ñame, o el ocumo. Eso se llamó moneda de tierra. Ok, disculpa la interrupción. Entonces fíjate, lo que te quería preguntar. Esta macuquina que se hizo acá, que se llamó Carcas, ¿no? Que tenía el Carcas en vez de Caracas. Esa corresponde a lo que llamaban macuquina mantuana, la que hacían los patriotas. Porque esa es otra cosa que tiene Gerardo, que él contextualiza. Él dice, por ejemplo, la moneda que utilizaba Simón Bolívar cuando salía, que le decía, papá, dame una macuquina. Eso es importante saberlo, porque no solamente él habla de las monedas y, ay, no, es la macuquina, es la bamba, es esto, sino que él contextualiza quién utilizó la bamba, quién utilizó la macuquina. Entonces, háblame de eso, porque tengo entendido que hubo una época aquí que, por ejemplo, en el mercado tú podías comprar un esclavo, o podías comprar, en la época de la esclavitud, ¿no? O podías comprar caballos o lo que se comprara en el mercado, tanto con macuquinas de las que trajeron para acá como con las mantuanas, o sea, las dos en paralelo, ¿cierto? Algo así. Vamos a ponernos en un mayor contexto. Fíjate, como la moneda de tierra no funcionó, entonces el Imperio Español colocó en México una casa de moneda en 1535, es de lo antiguo, es la primera casa de moneda que hubo en el nuevo continente. Y entonces México empezó a hacer monedas paramédica, nada más, llamada Macuquina. La palabra Macuquina viene del árabe Macuc, que significa golpeada, porque las monedas eran hechas a golpe de martillo, por eso quedaban todas irregulares, lo que allá en los Andes llamamos choreta, toda choreta. Entonces, esa moneda era la que circulaba en Venezuela más que todo. Cuando llegaron los movimientos de independencia aquí, el venezolano tenía 300 años usando la macuquina. Entonces, los patriotas comenzaron a hacer moneda con diseños ya de la República, con un 19, por el 19 de abril. Ese experimento llamado la Primera República no funcionó, cayó, al igual que cayó preso Francisco de Miranda en esos días. Y volvieron otra vez los españoles, y volvieron ellos a hacer sus macuquinas, pero aquí en Caracas. Fue cuando vino Pablo Morillo, porque Pablo Morillo, el pacificador, llegó a Venezuela con más de 15.000 hombres a tratar de capturar a Simón Bolívar y acabar con esa bochinche de independencia que ellos le decían. Pero Simón Bolívar era tan astuto, tan ágil, que derrotó ese inmenso ejército de 15.000 hombres que trajo Pablo Morillo. Y Pablo Morillo trajo maquinaria moderna para hacer lo que la gente después llamó morillera, pero eran hechos por venezolanos y no estábamos muy duchos, y por eso salieron las primeras monedas con Carcas en vez de Caracas. O sea, que las macuquinas estaban metidas en el cerebro, en la mente, en el pensar del venezolano, porque era lo que sus padres y sus abuelos usaban. Tanto así que los mismos diseños de las macuquinas que hacían en México, la hicieron aquí en Venezuela, en Caracas, muy cerquita del Banco Central de Venezuela hoy, en una esquina que se llama la esquina de Veroes. Ahí estuvo la Real Casa de Moneda de Caracas, que hacía moneda tanto para los patriotas cuando llegaban, y cuando los realistas, cuando derrotaban a los patriotas, y estos salían, y después venían otra vez los patriotas y sacaban a los realistas, y así fue nuestra guerra. Un rato los patriotas, un rato los realistas. Pero ¿nos puedes nombrar otras monedas que llegaron luego de la macuquina? ¿Podrás resumirlo? Claro, mira, hay que tomar en cuenta que la cuando hablamos de macuquina, hablamos del peso macuquino, que estaba dividido en 8 reales. Eso lo usaban a más los mantuanos, como lo dijo Teresa, ¿verdad? Los mantuanos hablaban de peso macuquino, pero el pobre no, porque tener un peso macuquino era mucho. Fíjate que alguien, un artesano calificado, no ganaba una macuquina, ganaba media macuquina, y esa media macuquina la llamaban tostón. Y los pobres usaban, eran la moneda de 2 reales, que le llamaban peseta, y la de 1 real, que la llamaban así, real. Por eso es que el venezolano habla de real, porque el pueblo llano, el pueblo pobre, lo que usaba era reales, y los ricos usaban el peso macuquino. Teresa habló algo sobre cuánto valía un esclavo. Bueno, un esclavo costaba, un esclavo joven, fuerte, costaba 190 pesos macuquinos. Un caballo costaba 60 pesos macuquinos. Pero ¿cuánto ganaba un orfebre, un artesano calificado? Medio peso macuquino, o sea, 4 reales, un tostón. Que imagínate que un artesano no podía nunca tener un esclavo, ni un caballo. Por eso la palabra caballero viene de aquellos que podían tener un caballo. Y no todo el mundo podía tener un caballo, porque costaba 60 pesos macuquinos. Mira, mi corazón, súper interesante, de verdad, Gerardo. Te damos muchísimo las gracias por haber participado acá. Lamentablemente tenemos poco tiempo y tenemos que dejarte. Vamos a resumir algunas monedas que no nombró Gerardo. Están la bamba, está, bueno, ustedes saben, la morocota, que la morocota no es propiamente de acá, eran dólares. Y hay muchísimas monedas, la puya, la locha. Cualquier cantidad de monedas y con unas anécdotas buenísimas, porque yo no sé si Adrián sabe que la puya era una moneda y como en ese momento no había mucho material, se picaba en cuatro partes como una pizza y entonces en los bolsillos y todo puyaba. Y de ahí viene la palabra puya. Y la locha, si mal no recuerdo, viene porque el animalito se asemejaba a un animalito que está también por allá por medio. ¿Cierto? Bueno, Gerardo ya se fue, ¿verdad? ¿O no se ha ido? Aquí estoy. ¿Es cierto, Gerardo? Es correcto. Ajá. Entonces, todo eso es súper interesante, pero lamentablemente vamos a tener que invitar a Gerardo otro día. Pero me gustaría preguntar a los niños rapidito. ¿Ustedes conocían algo de las monedas? De estos cuentos que nos ha echado Gerardo y que más o menos les he resumido yo. La verdad, yo conocía un poco porque yo estuve en la charla de Gerardo en el museo. Fíjate qué importante, él estuvo en esa actividad paralela de la obra, bueno, de la obra de teatro y de arquitectura Un Tesoro. Por eso es que, bueno, estas actividades paralelas difunden conocimiento. Yo porque las veía mucho en clases de matemática. ¡Viva la numismática! Porque después que la gente... Pero interrumpiste a mi Gerardo. Mira, Gerardo, ahorita Sebastián lo dice rapidito porque nos quedan 10.45 minutos. Yo, de chiquito, coleccionaba monedas porque en mi cantina también se podía pagar con monedas. Pero ahorita esas monedas que tengo en una bolsita están devaluadas. Así que no puedo hacer mucho con ellas. Bueno, pero puede ser recuerdos tuyos de tu niñez, así que guárdalas que algún valor sentimental pueda tener. Y es que hace poco hablamos de un programa de arte de reciclaje, también sirve para hacer muchas cosas. Bueno, no sé qué nos da tiempo ahorita, si nos vamos con el Notimuseo. Nos vamos con el Notimuseo. Muchísimas gracias, Gerardo, de verdad. Un abrazo. Un placer y un saludo a tus niños que están allí. Los percibo muy despiertos, muy inteligentes. Y voy a terminar como termino toda mi charla. ¡Viva la numismática! Así es, saludos a ti también. Notimuseos. Continuamos recordándoles que la Fundación Museos Nacionales ofrece una diversidad de planes vacacionales para los más consentidos de la casa. ¿A quiénes están dirigidos estos planes? A niños de los 4 hasta adolescentes de los 17 años. O sea, niños de los 4 años hasta adolescentes de los 17 años. Y hay diversidad de talleres que yo les recomiendo que ustedes se metan en las redes sociales @Fundación Museos y @Sistema Nacional de Museos, porque estos talleres van a empezar el 1 de agosto. El 1 de agosto, ya poquito empezaron, pero en julio, yo los dije en un programa anterior. Pero casi todos los museos a partir del 1 de agosto. Entonces es súper importante que estén atentos a las redes sociales. Estén atentos a las redes sociales también a todas las informaciones de la Fundación Museos Nacionales, como son las inauguraciones de las exposiciones, como por ejemplo la que asistí el pasado sábado 23, Iluminaciones, la lógica sensible de Mercedes Pardo y Alejandro Otero en el Museo Alejandro Otero. Tenemos en línea a José Antonio Dávila, que él es especialista en los departamentos de educación. José Antonio, dame tu parecer de las actividades paralelas. Por ejemplo, próximamente se inaugura Botero en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Y creo que el gato de Botero es una de las actividades más populares para que los niños dibujen, etcétera, que tienen ustedes en educación. Y me parece que en el marco de esta exposición se deberían dar actividades paralelas como charlas sobre el gato, explicar que todos los gatos que tiene Botero diseminados en el mundo, unos sentados y otros en cuatro patas, etcétera, dar a conocer bastante con actividades paralelas. Háblame de las actividades paralelas, ¿cómo es eso? ¿Cómo se articulan, si tanto para niños como para actividades de adultos? Buenos días, Teresa, gracias por la invitación. Mire, en las actividades que tenemos para lo que son los planes vacacionales y actividades paralelas en este mes, tenemos efectivamente como el gato de Botero y utilizamos la técnica en 3D, pues se les da taller a los niños en 3D en que ellos puedan recrear el gato de Botero. Los educadores son especialistas en el área y se les va enseñando a través de la manualidad a que ellos vayan recreando la obra. se les tiene también una obra de muestra, la cual ellos pueden a través de los sentidos palpar y tactar, y se les va instruyendo sobre lo que es la técnica, el gato y todo lo que en sí influye en el arte de Botero, pues todo lo que es su técnica. Y no solamente lo hacemos con el gato de Botero, sino con otras obras de la colección también. Es para que ellos van ahí descubriendo lo que es la técnica de una forma guiada a través de los sentidos. Ok, José Antonio, me parece súper interesante. Así que estén súper, súper atentos a estas actividades paralelas que van a tener las exposiciones que vienen. Y nos vamos rapidito a los dos audios que tenemos pendientes, ¿no? Nos da chance de escuchar un poquito, que son Franklin Peroso, él es investigador y curador de arte, y Cristian Caicedo Luego, que es ilustrador y fotógrafo. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, corazón. Es para mí un gusto poder participar contigo en este proyecto tan positivo y constructivo. Me gustaría comenzar por presentarme. Mi nombre es Franklin Peroso. Soy investigador y curador de arte. Tengo experiencia laboral en el área de los museos desde hace varios años. Y me he enfocado a trabajar desde la perspectiva museológica sobre esa importancia de entender a los museos como lugares de conocimiento, como lugares de encuentro con el conocimiento. Normalmente vemos a los museos como unos espacios o unos recintos que albergan obras que podemos llamar obras de arte, digamos, creaciones que muestran una manera de ver el mundo. Esas creaciones, esos objetos que nosotros podemos disfrutar en el museo, podríamos decir que son invitaciones a desarrollar preguntas, a investigar, a conocer más sobre estos temas que tratan las obras. Podríamos decir, por ejemplo, que cuando nosotros nos acercamos a un museo y vemos una exposición, tenemos un primer momento donde, bueno, la exposición nos llama la atención, hay objetos que nos gustan o nos disgustan, entendemos o no entendemos algunas cosas, y después de ese momento viene un segundo momento que es más de la curiosidad, de saber qué está pasando, de leer el texto de sala, de entender qué es lo que se pone en juego. Leer una exposición de arte es un ejercicio de establecer relaciones. Entonces, una vez que estamos en ese proceso de preguntarnos, es donde nace el objetivo pedagógico del museo. Es donde vemos que existe una integración de diferentes departamentos, podemos llamarlo así, del museo, que están trabajando para permitirnos que comprendamos el discurso presente en esa obra, pero adicionalmente nos muestran otras cosas que pudieran habernos sido contempladas por nosotros cuando vemos las obras. Es decir, cuando pensamos en un museo, pensamos en un lugar educativo, un lugar para conocer, un lugar para discutir, un lugar para comprender otras formas de ver la vida. Un museo es un espacio donde nuestros horizontes de conocimiento se amplían. Un museo es un lugar como una biblioteca, por ejemplo, donde nosotros tenemos acceso a información y esa información nos remite a otra y ese a otro libro, y así se va desarrollando, se va tejiendo toda esa estructura que significa el conocimiento. Ahora tenemos, muchísimas gracias, Franklin. Ahora tenemos otro audio. Dinos, Angelín, ¿de quién es el otro audio? Es de Cristian. De Cristian Caicedo, ilustrador y fotógrafo, ¿cierto, Angelín? Sí. Cristian Caicedo, artista especializado en ilustración, diseño, fotografía y entrenador de fútbol base. Editor y fundador de Fénix Ediciones, editorial digital especializada en la creación de contenidos y publicación de notas de prensa en cultura y educación. El taller que voy a dictar se titula Dibujando me divierto y me expreso mejor. El taller de dibujo se enfoca en la creación de personajes y escenarios para el teatro y las artes escénicas. El dibujo es una gimnasia mental, ¿ok? Las actividades creativas reducen el estrés, la ansiedad, potencian la creatividad, brindan bienestar emocional y estimulan la coordinación. Se describen en el dibujo tres áreas fundamentales en el desarrollo temprano de los niños, como las habilidades motoras, cognitivas y emocionales, y podrían llegar a desarrollar futuras actividades paralelas como la escritura. Psicoemocionalmente, la tolerancia y la paciencia se pueden ver en su desarrollo, así como una mejor expresión emocional. Para mayor información sobre los talleres de dibujo, pueden contactarme a través de mi Instagram, @cristiancaicedo_illustrator, @fenixediciones. Nos vamos con Dani Onsen, Sin Intención. Sigo en lo mismo, pero sin ti. Confieso que perdí el frenesí. Ya ni la música me suena igual. El silencio se arrugó en mí. Y cada vez que me hablan de ti, se siente un vacío enorme en mi pecho. Y por saber que ya no combinan más nuestros nombres, y sé que es tarde para pedirte perdón. Perdí mis horas sin intención por ser joven y terco sin razón. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, baby, baby, baby girl. Tal vez debí hacerte una carta de amor, o sacarte a bailar en una canción, agarrarte la mano cuando pedías. Qué idiota fui que ni lo hacía, yeah. Y sé lo mucho que te gustaba bailar, contar tus cosas entre los dos, lo mucho que te encantaba soñar. Escucha tu voz y sé que es tarde para pedirte perdón. Perdí mis horas sin intención por ser joven y terco sin razón. Oh, oh, oh. Y solo espero que te agarre la mano cuando pida. Que haga todo eso que yo no hacía. Que te logre enamorar todos los días. Yeah. Ya para despedir el programa, vamos a preguntarle a Sebastián Escalante sobre una actividad paralela donde él es el protagonista, que es un video que se llama El Duende Verde, creo, ¿no? Sí. Que va a estar proyectándose en la exposición Caminarte, Transfiguración Ecológica, de Carlos Servando, en el Museo Alejandro Otero, y que tiene una música inédita de Juan Carlos. Juan Carlos, mira, mi corazón, entonces háblame un poco de este video tuyo. Bueno, todo comenzó cuando yo hice un video para la señora Teresa que se iba a publicar en un sitio, no recuerdo cuál, pero se iba a publicar, que varias personas lo iban a ver. Y entonces un compañero de señora Teresa, de Carlos, entonces vio el video y dijo, ah, este niño sabe animar. Así que me llamó a mí. La señora Teresa soy yo. Aunque me llamó a mí en mayo, creo. En marzo o en mayo. Donde hicimos el proyecto. Y yo tenía que hacer una animación que trataba donde un duende era, digamos, feliz, estaba en la naturaleza, pero luego pasó algunas cosas y una mariposa azul y se encontró una ciudad destruida, fea, y al mismo tiempo vio cómo estaban cortando un árbol de su naturaleza. Y obviamente eso no le va a gustar, así que se adentró ahí y vio toda la basura, todas las ratas, toda la cosa. Y como que se fue descomponiendo, se fue como que fracturando, rompiendo. ¿Viste? Como una especie de roca. Hasta que al final, una explosión sucedió y quedó destrozado. Y el viento se llevó la cabeza, la magia y todo. Lo que le hacemos los humanos a la naturaleza, que la destrozamos. Y es la reflexión del artista Carlos Servando García en el Museo Alejandro Otero con su hermosísima obra, que ha tenido varias actividades paralelas, porque tuvo un encuentro poético, una charla de Carmen Hernández, que es la curadora, va a tener el performance de Gustavo, que escuchamos ahorita, de Gustavo León e Ingrid Lozano, Sin Cumbrales, y va a tener la proyección de tu video. Que sí, no se lo pierdan, porque es bellísimo. Sebastián está metido en esto del dibujo desde muy pequeño. Desde los 2 años. Y hace unas cosas extraordinarias. Y lo vuelvo a repetir, porque no me voy a cansar nunca de repetirlo. Él es el único venezolano que tiene un dibujo en un libro de J.K. Rowling, el Ichabod en español. Ahora sí, se nos acabó el tiempo y nos vamos. Le quiero dar las gracias a todos los niños que estuvieron en todo este ciclo del mes de julio. En Pincel Digital, Zeus Andrade, Angelín y Sebastián Escalante. Camilo Primera está por allí, pasa Camilo. Camilo Primera, el nieto sobrino de Ali, es Camilo. No me digas que tú eres Derek, ¿y qué estás haciendo allá afuera? Pasa, yo te iba a preguntar algo y no te pregunté. Desde que Derek es el primer Carlos Vicente de la, no nos da chance de preguntarle rapidito a Derek. Bueno, sí nos da chance rapidito, él es Derek Castellano. Él iba a ser de Carlos Vicente en esta obra de teatro. Siéntate, Derek, ahí donde está Zeus. Dale el puesto a Derek, pero yo creía que era Camilo y decía, bueno, ¿qué hace Camilo ahí? No entra. Dios mío, la edad. Entonces, Derek, él iba a ser el primer Carlos Vicente de la obra de teatro. Ahora, claro, como creció por la pandemia, pasaron ya casi 3 años, él va a ser de Alejandro. Derek, háblanos como rapidito de tu experiencia en los museos haciendo actividades paralelas, porque tú tuviste un performance bellísimo cuando estabas mucho más pequeño, eras un niñito, ya eres un hombrecito. Eso fue en el marco de La Luz de Reverón en Manos de los Niños en la Galería de Arte Nacional. Y háblanos también de estas actividades paralelas que ha tenido la obra de teatro, o va a tener la obra de teatro Carlos Vicente. La primera fue la de Gerardo. Bueno, yo no hago obras desde ese momento. Era, digamos que 2020, 2019, ¿cierto? 2019, en la Galería Nacional, sí. Y más nunca hice, y tuve obras por lo mismo, porque empezó la pandemia y después del liceo más nunca hicimos, pero eso fue una experiencia muy bonita, pasar eso ahí en la Galería de Arte Nacional. Y esa fue la última obra que yo tuve. ¿Qué les digo? Derek Castellano es un actor en potencia, él tiene una memoria, Dios se la guarde, yo no tengo esa memoria. Él dijo todo sobre Armando Reverón cuando estábamos en la Galería de Arte Nacional. Ahora sí nos despedimos, le doy gracias a todos esos niños, gracias a Gerardo Serrada. experto en numismática del Banco Central de Venezuela, José Antonio Dávila, especialista en educación de los museos, Derek Castellano, a Gustavo León, docente de medios mixtos performancistas, y conjuntamente con su homóloga Ingrid Ruiz, coordinador de la agrupación Cinco Umbrales, a Franklin Peroso, investigador, curador y crítico de arte, así como a Cristian Caicedo, ilustrador y fotógrafo. A todos estos talentos infantiles, será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de María Penyán, en la coordinación Beatriz Caripa y en la coordinación de producción de Alba Ciudad, Liz de Ramos. Las capitanas de este barco, las amigas Paola Ginette, Pertus, Relu Cardoso, que está en su casa, pero ahorita tenemos a Adrián Peña, y frente a los micrófonos los niños Seus Andrade, los hermanitos Angelini y Sebastián Escalante, y quien les habla, Teresa Aquiles. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! ¡Despídanse! ¡Nos dejamos! El placer es para usted, señora Teresa. Nos vamos con Rey, ¿no? No, nos vamos. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.